Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders Ministry y le quiero dar gracias por estar escuchando el podcast. Vamos a estar leyendo la lectura de julio primero y va a ser el libro de Obidías y Salmo 82 al 83. Abdías, se lee un poquito diferente en inglés. Y me puse a averiguar, sabe que nunca le había puesto mucho interés a este libro, porque es un libro un poco corto, ¿no? Pero me puse a averiguar quién era Abdías. Y una de las primeras cosas que me di cuenta es que el nombre de Abdías es un nombre muy común. Es un nombre que lo hallé en casi todo el Viejo Testamento, en todas las genealogías. Hay una persona que se llamaba Abdías. El significado de Obdías significa el siervo de Jehová. Yo creo que por eso es un nombre bien popular, ¿no? En toda la historia judía. En el Viejo Testamento no se sabe exactamente en qué año lo terminó. Tal vez creen que fue cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el día 586, en el año 586 antes de Cristo, ¿no? Algo interesante, si usted tiene tiempo, puede buscar un poquito más de Obdías, el profeta. Hay tradiciones judías que dicen de que Obdías era una persona que se había convertido al judío. A Israel, no era un israelita, sino que era un inconverso que había llegado a aceptar las costumbres israelitas. Dicen que él era descendiente de Eliafaz, y si se acuerdan, Eliafaz era uno de los amigos de Job. Y también en la costumbre judía o rabática, dicen de que él, Obdías, ese era el mismo siervo que veíamos nosotros en Primera de Reyes 18 del 3 al 4, uno de los sirvientes de Acaz, que y si se acuerda que él esconde a 50 profetas en una cueva y a 50 profetas en otra cueva. Y dice la historia rabina de que él era una persona muy rica y gastó muchos de sus riquezas supliéndole las necesidades a los profetas toda su vida. Era una persona que sí estaba dedicado a Dios. Y una de las razones por qué la tradición rabínica me gusta mucho es porque dice que él no era israelita, sino que era un edomita, ¿no? Y Dios lo escoge él para traer una profecía acerca de los edomitas. Y si se acuerda, los edomitas son descendientes de Saúl. Si se acuerda de Saúl, el hijo, cuando lo leímos en el Viejo Testamento, ¿no? Y él es un significado que viene a ser un significado en la Biblia como de la carne. No le quiero quitar más el tiempo. Y vamos a ir a la lectura. Esta es la visión de Abdías. Hemos oído un mensaje del Señor. Un mensaje fue enviado a decirles a las naciones: vamos, vamos a la guerra contra Edom. Otra vez Edom, y como le dije, Edom viene de los descendientes de Esaú, y que si se acuerda, las personas que eran hijas de Isaac y Rebeca. Eso vamos a seguir leyendo, disculpe. Así al Señor Dios acerca de Edom hice que fueras insignificante entre las naciones y que fueras despreciado. Tu arrogancia te ha perjudicado. Tú que habitas en las cuevas de las montañas, en hogar, queda en la cima. Pensaste, ¿quién me derribará? Si te remontaras tan alto como el águila y colocaras tu nido entre las estrellas, aún de ahí te arrojaría, dice el Señor. ¿Qué gran desastre estás a punto de sufrir? Si los ladrones vinieran de noche a robarte algo, dejarían, ¿verdad? Si los que recogen uvas vienen a tu viñedo, dejarían alguna rama sin cosechar. ¿No es cierto? Pero tú, Esaú, no tendrás la misma suerte. Tus enemigos no descansarán hasta encontrarte. Incluso tus tesoros más escondidos, todos tus aliados te empujarán a la frontera. Lo que has hecho, han hecho tratados de paz contigo, te engañarán y te sostendrán. Los compañeros en que tanto confías te pondrán trampas sin que te des cuenta. En aquel día, dice el Señor, destruirá a todos los sabios de Edom y a toda la inteligencia de la región montañosa de Esaú. Que oiga esto en la ciudad de Temán, hasta tus soldados serán presa del terror. Todos los hombres de la región montañosa de Esaú serán masacrados. Por la violencia con que ataste a tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza, serás borrado del mapa para siempre. Te mantuviste al margen del día de los enemigos de Israel. Una de las cosas también de los Edomites, que ellos fueron los que compraron a Josué cuando los hermanos lo vendieron, ¿no? Se llevaron su riqueza, hiciste eso cuando los extranjeros por tus puertas, ese día ellos vinieron y rifaron a Jerusalén para saber quién se quedará en ella. Tú, Edom, fuiste como uno de ellos. No te burles de tu hermano en el día de tu desgracia, no celebres cuando acaben con los de Judá en el día de tu ruina, no hables con altanería en el día de la angustia, no tengas a la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de tus desastres, ni a burlarte de tus males en ese día desastroso, no tomes sus riquezas en el día de tu de desastre, no te pares en el cruce del camino para examinar a sus fugitivos, no entregues a los soberbios de día de la angustia, porque el día es del Señor, se acerca a todas las naciones, así como hiciste con nosotros, te será hecho a ti, tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza, pues así como bebiste, así como tú bebiste sobre mi monte santo, de igual manera tú y todas las naciones beberán continuamente, beberán y enguarirán hasta desaparecer sin dejar rastro. Pero el monte de Sión será un lugar santo donde estarán los que te salvaron. Los descendientes de Jacob recobrarán tus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José serán llama, pero los descendientes de Saúl serán estopa y ellos los consumirán y los quemarán. No sobrevivirá ningún descendiente de Saúl, pues el Señor lo ha decidido así. La gente del Negled poseerá el monte de Saúl. Ah, y la gente de Cefela poseerá la tierra de los filisteos. Ellos poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galat. Ese ejército de israelitas, los exiliados, poseerán el territorio cananeo hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarán tomarán posesión de las ciudades de Negled. Los libertadores subirán del monte de Sión y gobernarán la región montañosa de Saúl, y el reino y soberanía serán del Señor. Normalmente, no sé, pero cuando me levanto algunas veces a leer la Biblia, la leo y son muy fácil de leer las palabras. Otras veces me cuesta mucho, no sé por qué. Y algunas veces la grabo más de 3 veces para ver que pronuncia las palabras bien y cosas así. No todas las veces, ¿no? Pero pasa y esta lectura, dije, yo la voy a grabar otra vez porque me equivoqué mucho, pero se las voy a dejar para su entretenimiento. Para que se ría un poquito de lo. Vamos a seguir leyendo el Salmo 82 en el Salmo 83. Dios predice el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? defienden a los huérfanos y a los indefensos, háganles justicia a los pobres y a los necesitados, libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Los malvados no saben nada ni entienden nada, vayan perdidos en la oscuridad, eso hace que se estremezcan todas las bases de este mundo. Ya les he dicho que ustedes son hijos de Dios Altísimo, pero acabarán con todos los hombres, morirán con todos los gobernantes. Dios nuestro, ven a gobernar al mundo, tuyos son todas las naciones. El Salmo 83. Dios mío, Dios mío, no guardes silencio, no te quedes callado y sin hacer nada. Fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan, fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían, hacen planes contra tu pueblo amado con intenciones de hacerte daño y hasta se atreven a decir, vamos a destruirlos por completo, jamás volverán a mencionarse el nombre de Israel. Los ejércitos de nuestro pueblo se han puesto de acuerdo para hacerte la guerra y se han juntado Edom, Moab, Asiria, las tribus del desierto, y ellos se han unido, los ejércitos de Gebal, Amón, Avalek, Tiro y Filistea. Acaba con ellos como acabaste con Marían, acaba con ellos como acabaste con Sibana y Yadín y a orillas del río Quizón. Ellos fueron derrotados en Endor y quedaron tendidos en el suelo, tirados como el estiércol. Acaba con su gente de importancia como acabaste con Orec y con Sel. Acaba con todos sus jefes como acabaste con Samula y Sehal, que pensaba ayudar a adueñarse de nuestras valiosas tierras. Dios mío, haz que el viento se los lleve como se lleva la paja, persiguiéndolos con sus trompetas, espántalos con sus tempestades, sé como las llamas del fuego que acaban con cerros y bosques. Dios mío, llénanos de vergüenza para que se reconozca como Dios, derrótalos para siempre, derrótalos y acaba con ellos. Así conocerán tu poder y sabrán que solo tú gobiernas sobre toda Israel. Y si yo le enseñara este salmo a una gente que nunca ha conocido de Dios, no lo tomaría muy bien, ¿no? Por toda la violencia que hay en él. Pero una de las cosas que tenemos que acordarnos es que Dios es juez y Dios es justo también. Y cuando Dios imparte juicio, lo hace con justicia, ¿no? So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web mawministries.com. Gracias.